Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Me encanta el día de hoy. Estamos como con la adrenalina por las nubes. Por las nubes y con Loreto aquí respirando aceleradamente mientras llega Justa. Buenas tardes, chicas. Y bueno, vamos a empezar el día agradeciendo a FanFan Music, que nos invitó el otro día al concierto de Malva. Era un grupo que yo no conocía y la verdad es que fue todo un descubrimiento. Así que hoy os vamos a pinchar un tema suyo que se llama Sinceridad, pero antes vamos a contaros un poquito sobre este grupo. Y bueno, Malva es un grupo murciano que el pasado 8 de octubre estrenó este single que vamos a pinchar, que es el primero de su segundo EP titulado La televisión y sus efectos secundarios, donde vuelven a repetir autoproducción y videoclip de la mano de la productora murciana Twin Freaks Studio. Ese trabajo reunirá las cuatro canciones con las que se dieron a conocer en 2018 en el talent show Factor X España y las irán lanzando consecutivamente hasta final de año y son Sinceridad, Borneo, Nostalgia Soy y Termodinámica. Pues qué bien suena, Esther. Yo espero que nos inviten a más cosas, que yo me perdí el concierto y Loreto también y a la siguiente no puede pasar lo mismo. Pues nada, vamos a escucharles. Todo lo Bueno, después de estos momentos musicales genialérrimos, estamos aquí con nuestro invitado de hoy, muy emocionadas porque tenemos otro programa cinematográfico. Estamos con Óscar Villarroya. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, chicas. Estoy fantástico. Qué bien. Y eso que le han robado el móvil, para quien no lo sepa y quien aquí quiera saber. Cambiar el tercio del día. Exacto. Le han robado el móvil, pero ¿qué ha hecho él? Ha cogido y ha dicho, me voy a Mentes Corrientes para volver a levantarlo, ¿no? Y esto es lo que deberíamos hacer todos los lunes. Claro, si es que claro. Es el mejor plan para arreglar un lunes que por lo general son fatídicos. Exacto. Publicidad con calzador, ¿veis? Es que estamos estrenándonos en esto del marketing. Pero volviendo a Óscar, que es lo que importa aquí. Nació en 1999 en Barcelona. Estudia en TAI, el grado en Cinematografía y Artes Visuales, y al mismo tiempo realiza diversos cursos en el ámbito cinematográfico y concluye sus estudios profesionales de piano clásico en el Conservatorio de Adolfo Salazar. O sea, muchas cosas veo aquí, Óscar. Unas cuantas, no sé todas bien, pero corrígeme, sí. Corrígeme. Bueno, es lo que soy, sí. Terminé los estudios el año pasado justo de cinematografía, o sea que... Llevo meses licenciado y aún no sé si decir que soy director de cine es algo que todos pues nos da mucho reparo, pero bueno, sí me gusta mucho dirigir y quiero dedicarme al cine, vamos. O sea, qué bueno, o sea, ya estamos. Eres licenciado, ya te podemos llamar así. Llevaba mucho tiempo esperando esto. No me extraña. Y bueno, esto también tendría para tema debate, ¿no? El cuándo decir soy director de cine, soy algo, soy no sé. Eso es un debate. Sí, ¿no? Es un debate importante. Sobre todo interno, más que externo. Pues sí. De hecho, entre los directores es cuanto más odio hay entre nosotros. De decir, este no es director porque tal, o qué es lo que te la da la experiencia, el que estés dirigiendo algo, que dirijas cine o publi, o estas cosas, ¿no? Es un debate. Claro, es que además con una profesión que es tan para el público, ¿no? Tan que se ve por fuera, es como que tienes que estar justificando un poco, ¿no? Tienes que estar justificando, sí. Sí, porque el que tiene un curro de oficina no creo que se vea la necesidad de buscar esa justificación. Suficiente tiene con tener un curro de oficina. Aquí las tres nos reímos de nosotras mismas, claro. Bueno, pero hay otras profesiones que yo creo que pasa lo mismo, ¿no? O sea... Sí, o sea, estudias una cosa. Claro, estudias una cosa y no ejerces de ello. ¿Eres eso? Ya, sí. Ana, ¿somos periodistas? Bueno, sigamos hablando de Óscar. Bueno, en 2010 estrenaste tu ópera prima Nocturno con la productora independiente, la cual tiene muchas siglas, CVPVLA, Estudio, obteniendo varias selecciones en festivales. ¿Cómo viviste esta experiencia? Bueno, el 2020, no 2010. Pero, uy, o sea, es que me... O sea, es que ojalá llevara 10 años de experiencia ya. No, en 2020, bueno, lo decimos cúpula, pero como somos muy, muy creativos, pues dijimos, pues las U's las cambiamos por V's. Ah, por eso me has hecho pasarlo tan mal efectivamente, con esta pregunta. Pero tú y todos, para decir mi correo electrónico, la gente se vuelve muy loca también. Y sí, este corto lo hicimos en pandemia, cosa que pues siempre he intentado huir de... Bueno... Y cuando estalló todo esto dije, pues bueno, espero que no caer en la cosa de voy a hacer el típico corto en casa tal, pero bueno, sí que quería grabar algo y aproveché para un trabajo de asignatura y hice esta película que concretamente quedó chula y bueno, la distribuimos, fue lo primero que distribuí con distribuidora. Y bueno, se llevó unas cuantas selecciones por ahí. O sea, el corto es rarillo porque me tocó ahí la última fase de la carrera donde probábamos cosas. Pero bueno, le tengo cariño porque es lo primero. Entonces ahí está. Bueno, bueno, de cine rarillo, para quien nos esté escuchando, ¿de qué va tu corto y dónde se puede ver también para quien nos esté escuchando? No sé si se podrá ver. Se puede ver desde hace poco, de hecho, que ya me dieron el permiso para poder verlo en Vimeo. Bueno, en mi Vimeo de Óscar Villarroya, ahí está lo, digamos, lo que no aparece en YouTube, que es un poco lo que a mí más defiendo, ¿no? Y de hecho, sí, o sea, este corto lo podéis ver ahora. Es un corto rarillo porque estoy experimentando ahí un poco en el tema del montaje. Es un, digamos, una línea de investigación que empecé hace ya un par de años sobre la música y el montaje cinematográfico, cómo se vinculan las dos teorías. Hay un texto escrito ahí que también es tocho. Entonces, bueno, esto era un poco el trabajo práctico que llevé a cabo después de hacer esta investigación. Y es rarillo, pues, porque sí que ves que el montaje no es al uso, no es un montaje narrativo, pues, de te estoy contando una historia, sino que buscas más, pues, otras sensaciones o pues eso, que la historia del corto realmente es una mujer en pandemia va a tirar la basura. O sea, es exactamente el argumento de la peli, pero bueno, como está contado es un poco la idea. Me encanta, partiendo de lo simple, ¿no? De algo cotidiano que todo el mundo hace. Muy bien. No, pues que al final hay veces que hace más la, ¿no?, la narrativa, cómo es llevada a cabo con todos esos juegos o esa creatividad que puedes tener en distintos aspectos, ¿no?, que no tanto la historia a veces. Totalmente, o sea, si piensas que las historias al final están casi todas ya contadas, porque al final pues nos subimos siempre sobre los mismos argumentos, siempre los mismos relatos, pero lo bonito aquí es que la forma en la que cuentas todo eso pues cada vez sea más innovadora, ¿no? Entonces, bueno, pues, y te vas a Netflix, vas a ver que hay muchas historias que dices parece la misma realización, ¿no? De hecho, podrías poner una serie o una peli detrás de otra y dirías, pues parece casi la misma, ¿no?, por los estándares y todo. Pues yo intento ahí huir de eso y buscar formas más innovadoras o creativas de poder contar la misma historia que todos nos sabemos. Pues está bastante bien. Hace poco tuvimos un debate sobre esto también, ¿no?, que era sobre si era rentable correr el riesgo de hacer algo que se saliese de la norma, de la fórmula matemática que sabes que funciona, aún así, aún sabiendo que es mucho riesgo. O sea, es una cosa que o gusta o no gusta. Y a lo mejor si gusta, es como que te paras a pensar y dices, me ha gustado, pero no lo volvería a ver nunca más. Y entonces es como, ¿con qué sensación, por ejemplo, preferirías tú quedarte? ¿Preferirías hacer algo que dejase a la gente como diciendo, uff, me ha llegado, me ha marcado, no lo volvería a ver de nuevo? ¿O preferirías hacer, yo qué sé, un Pretty Woman, que todos lo vemos todos los años al menos dos veces? Pues es una pregunta muy buena, porque es la que nos hacemos ya cuando queremos marcar un estilo. Yo voy a intentar también mantenerme un poco en ese equilibrio, porque yo disfruto todo. O sea, me refiero que me encantaría poder hacer una buena película que conecte con todo el mundo, y al mismo tiempo no quiero dejar de lado que las cosas, pues, como artista, pues te tienes que ir desarrollando cada vez más, ¿no? Hombre, yo ahora mismo sí que me situaría pues un poco en una línea, pues, de buscar algo diferente, ¿no? Porque sí que, pues, sobre todo también por residualmente sales de la carrera, te han metido muchas cosas y como que quieres profundizar, ¿no? Pero me encantaría poder hacer una película que a la gente, o sea, que una película que conecte con muchísima gente a la vez y con la que yo esté contento, claro, porque esa es otra. Pues hacer lo que le guste a la gente y que tú no estés ahí. Ya, ¿eh? Sí. Qué de debates hoy. Hoy, no sé vosotras, yo estoy viendo debates en cada palabra que me da Oscar. Sí, sí, al final, más que una entrevista, esto va a ser un debate perpetuo. Qué de incógnitas hay en la vida. Pero bueno, también hemos visto que haces trabajos, has hecho videoclips también relacionado con tema musical. Y bueno, como hemos comentado, también tienes formación musical en ese sentido. Cuando empezaste a hacer a estudiar la carrera que has estudiado, ¿tenías en mente también esa vinculación con la música o se ha ido fraguando con el tiempo? Pues mi historia con la música es una historia de amor-odio total. Mi hermano es el pianista de verdad, él es Daniel Villarroya, que realmente ha destacado y le ha gustado la música desde que tenía 4 años. Yo empecé mucho más tarde, yo empecé con 11 y soy mayor que él, entonces como que siempre estuve un poco a la sombra de él en la música. Yo la disfruté mucho lo que duró, que son 10 años de carrera, estuve ahí, pero yo sabía que no me iba a dedicar a la interpretación clásica, porque al final es una profesión que exige, pues, una preparación brutal, muchísimas horas de trabajo, además solo, que pues no, o sea, el cine al final es una cosa mucho más familiar, ¿no? Y de hecho, cuando terminé la, digamos, esta fase ya de estudio musical mía, ¿no? Pues ya dije, yo ahora me centro en el cine, pero no puedo dejar la música de lado. O sea, esto ya es como un hijo, ¿no? Está ahí dando vueltas, no puedes rehuir de él, ¿no? Entonces, como que encontré otra vía, más un poco en la parte de producción musical y de composición para, pues, para cine o para otras cosas. Y al mismo tiempo, dentro que es el cine, pues el videoclip, que al final es un código muy, muy bonito y muy cómodo para aquellos que nos gusta probar a nivel visual cosas interesantes, ¿no? Te dan una canción y te dan libertad, pues eso es una gozada, ¿no? Entonces, sí, digamos que la música se ha metido un poco entre las rendijas de lo que he ido haciendo, pues naturalmente, porque no podía no hacerlo. ¿Hasta ahora siempre has tenido libertad en todos los videoclips que has hecho? Pues sí, al final es una libertad compartida, porque lo que quieres es también que la persona con la que trabajas, o sea, el cantante, por supuesto, pues que se sienta él identificado, ¿no? Entonces, como que ya partes de unas premisas, ¿no? Que dices, vale, yo voy a hacer un proyecto donde yo quiero que él brille, o sea, que tú inconscientemente te pones también unas barreras y unos límites donde no puedes pasarte. Entonces, y luego, pues cosas como que la persona que canta quiere salir guapa, ¿no? Entonces, estas cosas tienes que respetarlas, ¿no? Y bueno, pero sí, digamos que, sobre todo si trabajas con alguien que es además amigo tuyo, como era el caso de, bueno, un videoclip que hice el año pasado, para Leboy, para Luis, un amigo mío de muchos años, que le dije, pues, que lo hacemos juntos y las reuniones serán juntos con cervezas y tal, y dices, ¿cómo lo hacemos? Y eso es muy bonito, porque al final la libertad la compartes con él. Tiene también su parte, ¿no?, de trabajo en equipo, al fin y al cabo, como yo creo que casi todo lo creativo. Sí, totalmente. O sea, al final el cine es que, como lo intentes hacer solo, no sale bien. Ya, entonces, necesitas un equipo. Fíjate que... Y lo difícil que es crear un equipo también. Sí. Otro debate. Bueno, hoy tenemos que empezar a centrarnos y... Llevadlo vosotras, porque yo veo un agujero y me meto hoy, así. Hoy es el día. Bueno, tu corto 20 Summer trata de tres amigos que realizan un último viaje juntos por España antes de que sus vidas tomen rumbos distintos. ¿Hay algo autobiográfico en esta historia? Pues mira, 20 Summers es un corto que hicimos para Xiaomi, porque salió el nuevo teléfono y decidieron hacer el festival con cortos grabados de esto, ¿no? Y sí que, como una marca tan grande como esta, pues llega y te dice que quiere una historia generacional, que cuente cosas bonitas, muy actual con el tema de la pandemia, pero sin tocar la pandemia, que muestre un poco también del espacio español. Entonces, como que al final aquí sí que había muchísimas condiciones para esto, pero sí que tiene algo de autobiográfico, porque al final, bueno, yo creo que mío y de mucha gente, ¿no? Que ha terminado esto, parece que el COVID se acaba un poco, ¿no? Y que nos empezamos a mover más y tal. Entonces, sí, o sea, yo creo que este corto para mí también fue como un acto de decir, pues voy a hacer algo un poco más de liberación ya personal también ahí. Y bueno, la historia concretamente no es autobiográfica, porque no tengo amigos que se vayan ahora mismo de Erasmus, pero sí que el conflicto, pues, es algo que podría conectar con la gente precisamente porque ha vivido esto, de que ahora parece que esta incertidumbre de qué va a pasar y tal. Entonces, bueno, era un poco reflejar eso. Aprovechar ahí que has estado encerrado, ¿no?, para mostrar una historia liberación, ¿no? Eso es. Un poco es lo que le vendimos a la marca, era eso, la liberación dentro de un entorno también de incertidumbre de qué va a venirse, qué va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, eso. Porque uno de los puntos era que girase alrededor de esta nueva normalidad, ¿no? Con este enfoque emocional. ¿Te fue fácil tener este punto de vista o te fue fácil amoldarte un poco a esto? Me fue muy difícil, de hecho. A ver, explícanos, la nueva normalidad. Danos chicha. Sí, me fue muy difícil porque, como tema, te dice la nueva normalidad y automáticamente te vienen cosas a la cabeza, pues, del estilo pandemia o cosas tétricas como muerte de personajes por COVID y tal, y dices, no puedo entrar ahí, o sea, imposible. Y al mismo tiempo tiene que ser bonito. Entonces sí que fue difícil y por eso decidí tirarlo más por la parte de nostalgia de esto que viene ahora para, pues, eso, ¿no? Y, pero por ejemplo hay un director británico, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero también hizo un corto de la nueva normalidad y me pareció espectacular porque él hablaba de la nueva normalidad como en una historia donde se seguía hablando del plástico de las playas y como un personaje hacía esculturas con este plástico, ¿no? Y lo bonito es que llegaban unos personajes, otros más, y decían ¿qué es esto, ¿no? Porque hay plástico y tal. Y luego resulta que después de la pandemia, como la cosa se estabilizó un poco, él decía que no había que volver a la nueva normalidad, pero lo sacó totalmente del contexto del COVID, todo el mundo lo conocía, sabía de lo que se estaba hablando, pero lo usó para contar otra cosa totalmente diferente. Entonces ese era un poco el reto, ¿no? Que te daban una premisa, nueva normalidad, y ahora tócalo con alfileres para que no... A ver cómo le das la vuelta, exacto, ¿no? Para ver qué cuentas original en eso, ¿no? Que no sea la misma historia de... Bueno, la misma historia, la historia de una persona encerrada en casa y que recibe una llamada trágica. Un poco lo que comentabas antes, ¿no? De que al final las historias pueden ser siempre las mismas, también el cómo las cuentes, ¿no? Es lo que cambia mucho las cosas. Bueno, de hecho presentaste el 2 de septiembre, se presentó en la Cineteca de Matadero y previamente a la gala se hizo una proyección del tráiler en la plaza de Callao. ¿Habías imaginado alguna vez, cuando estabas estudiando en la carrera, que ibas a llegar a este punto, ¿no? De ver algo, un trabajo tuyo reflejado ahí en Callao. Pues, claro, claro que no. O sea, sobre todo, a ver, sí que fue una sorpresa porque al final... De hecho, no me lo dijeron, me llevaron allí y teníamos una entrevista en Callao, en los cines Callao, pero yo no me esperaba que iban a poner allí las imágenes de la peli, ¿no? Entonces sí, para mí, claro, además que yo no estoy acostumbrado a esto, o sea, soy una persona de chandal y ir a grabar al monte, o sea, que, entonces todo lo que son las galas, alfombras rojas y tal, pues me pilla muy de sopetón. Y bueno, fue muy bonito, porque además estaba con mi equipo, entonces como que todos vimos, ostras, lo que hemos currado está ahora aquí delante de mucha gente, ¿no? Es que tiene que ser impresionante, ¿no? Estar en Callao, que es pleno centro, claro. El pleno City Lights, eso es. El Nueva York pequeñito, ¿no? Totalmente. Y verte ahí en la gran pantalla, que está muy bien. Sí, es, ya te digo, fue una experiencia también porque, bueno, lo documentaron y tal, luego hicieron algún vídeo y bueno... Yo recuerdo esto porque al final tampoco le dábamos como equipo, pues lo vimos como una oportunidad de hacer un corto y tal, pero nosotros terminamos un corto por lo general, lo proyectamos, lo estrenamos y lo distribuimos y vamos haciendo cosas ahí, ¿no? Pero digamos que toda esta post-fase de haber grabado la peli concreta esta de 20 Summers fue como algo muy nuevo para todos. O sea, no nos esperábamos ni Matadero, ni Cineteca, ni Callao, nada de esto. Entonces fue como... Ostras, que mira, que parece que somos famosos y tal. De hecho, a la actriz protagonista, que es compañera mía de la uni, le pedían fotos, nadie sabía quién era, pero aún así como que querían hacerse fotos con ella. Entonces como que, sí, nos pilló a todos por sorpresa total. Bueno, es una experiencia bonita, ¿no? Sobre todo precisamente por ese ser tan inesperado, ¿no? Que vas ahí de repente de sopetón te llegue todo y... Sí, o sea, no nos lo esperábamos. Y luego, para mí, igual de potente que las pantallas de Callao, que al final sí que es como algo muy, muy impactante, ¿no? Para mí lo bonito fue poder estrenar el corto en la Sala Azcona, que es la sala de Cineteca de Matadero, donde yo he ido a ver a cineastas que admiro mucho, y de golpe encontrarme allí con gente haciéndome preguntas sobre la peli, y digo, ostras, pero si yo es que no me merezco esto, o sea, por favor... Y para mí eso sí que fue bonito, porque además es una sala que nadie, casi nadie conoce en Madrid, porque todo el mundo conoce los cines y todo, sí. Esto, pero la Sala Azcona es una sala muy, muy importante donde se ve a autores, o sea que no es el cine comercial como tal. Pues mira, ya tenemos cita, ¿no? Tenemos que ir a la Sala Azcona. Sí, sí. A ver qué se cuece por ahí. Habrá que echarle un ojo para estar pendiente de si las cosas que se cuecen. ¿Y sois siempre entonces el mismo equipo? No, de hecho... Bueno, yo, como decías antes, también hay que hacerse tu agenda con tus compañeros con los que te fías. Y bueno, concretamente en este corto sí que trabajé con mi director de foto, con el que ya había rodado antes. Y bueno, concretamente en este equipo hubo gente muy que no conocía, muy diferente a mis entornos. De hecho, había gente que no venía ni de la escuela, entonces, o sea que... siempre variamos, por lo general variamos, pero cuando encuentras a alguien que dices, tú vas a currar conmigo siempre. Entonces te coges bien a él y ya está. Y no dejas que trabaje en otros proyectos y listo. Claro, lo bueno no hay que soltarlo. Aferrarse a ello, quiera o no quiera la otra persona. Eso está clarísimo, vamos, no se pone en duda en ningún momento. Has hablado antes del conflicto entre tus personajes y las historias que cuentas, pero también has hablado de pues cómo es salir de tu zona de confort y tal. ¿Cómo te enfrentas tú a tu propio conflicto a la hora de trabajar de maneras diferentes a las que estás acostumbrado, a las que te gustaría o a las que te hacen sentir más cómodo? Sí, o sea, al final salir de la zona de confort es muy sano y además genera mucha satisfacción, porque cuando consideras que te ha salido bien, pues dices, ole, ¿no? Pero sí, o sea, luego, más que enfrentarme a un proyecto como tal, es más la idea de enfrentarme a lo que voy a contar yo y a qué parte de mí voy a sacar ahí, ¿no? Yo, al final, pues, yo siempre hablo mucho de los conflictos relacionales, sobre todo familiares. Es algo que, haciéndome un poco de psicoanálisis, pues veo que todos mis cortos hablan de lo mismo y digo, cuidado, parece que tienes problemas con eso, ¿no? Pero sí que es algo que me gusta mucho contar, sobre todo historias de padres e hijos, de amigos, de familiares, cosas así, ¿no? Y bueno, siempre intento abordar esto de forma siempre diferente. Hablo de la ausencia también dentro de todo esto, de la incomunicación. Y bueno, también, o sea, yo creo que puedo hablar de esto también porque sí que en mi familia, por ejemplo, sí que ha habido un entorno muchas veces de favorable a esto, a que se hable de las cosas y tal, y como que cuando falta eso lo ves fuera, ¿no? Como que te motiva, ¿no?, a contar historias de, pues, padres que no se hablan con sus hijos o de hijos que se marchan y que los padres se sienten totalmente vacíos. Pues es un poco eso, ¿no? Entonces, sí, viendo mis cortos después de hacerlos, digo, ostras, pues a lo mejor tendría que cambiar un poco el tema, ¿no? Empiezas a ver un patrón, ¿no? Sí. Te conviertes en tu propio psicólogo a través de tu propio trabajo. Sí, sí, lo hacemos todos y mira, está bien, porque al final te vas conociendo un poco más. Bueno, y hemos hablado de... Bueno, no hemos hablado de que este corto que se presentó para el Xiaomi Film Festival tenía de requisito grabar con un móvil, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de rodar un corto con...? Mira, lo tengo aquí, lo podéis ver vosotras. Es una cosa que te cambia totalmente el semblante. No estás acostumbrado a los procesos de rodaje habituales. A veces para grabar un plano nos tiramos una hora y aquí pues era como, graba esto, que se pone el sol y ya está, y coges, lo grabas y listo, ¿no? Aún así nosotros alquilamos material para poder grabar con esto, o sea, le poníamos filtros, le poníamos palas para que no entrara el sol, o sea, que luego un estabilizador, o sea, que son cosas que luego hace que el móvil pues tire más, ¿no? Pero lo bonito es que con un móvil se pueden hacer cosas muy chulas. Yo no diría grabar cine, porque los que nos gusta el cine sabemos cuando algo es un móvil o cuando es una cámara, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el móvil al menos te da la idea de decir, pues oye, hazlo ya, porque no tienes limitaciones a nivel creativo, ¿no? O sea, ponte y sal a grabar si lo que quieres hacer una peli. Hace 50 años eso era totalmente impensable. Bueno, hace 50, hace 40, 30 años también era impensable que tú con un móvil te pudieras hacer una peli. Y ahora se puede hacer. Y eso pues te hace también, o sea, vamos, a la gente yo creo que esto le tiene que motivar si lo que quieren es hacer vídeo o cine, que puedan hacerlo. Sí, a mí esto me genera sentimientos encontrados. No sé a vosotros, porque por un lado, como que me encanta el poder tener algo en mi bolsillo con lo que poder grabar e inmortalizar algo o contar una historia, y por otro lado digo, a ver, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde está el enfoque selectivo manual dentro de un móvil? Que esa es mi pregunta para Apple. ¿Dónde queda todo esto, ¿no? El hecho de que todo el mundo puede contar una historia. Dices, sí, pero claro, no sé, la responsabilidad de informarse, de saber hacerlo, no, es lo bonito del arte, de no sé. Pero yo creo que en cierto modo sí que hay una democratización de este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor alguien que no se pueda permitir un material cinematográfico tocho, pero sí tenga esa inquietud de contar una historia, que pueda tener esa alternativa, ¿no? Evidentemente, pues es una película tocha, profesional, no lo vas a grabar con un móvil, pero para ir despertando como esa inquietud, ver si es algo que te gusta, probar cosas, pues como quien empieza a hacer fotos y a lo mejor empieza con una compacta cualquiera, ve que le gusta, va progresando, pues ya invierte en otra cámara, ¿no? Como que puede ser esa herramienta que te abra camino para algo más. Efectivamente. Sí, o sea, al final es un detonador, ¿no? Para decir, pues si yo tengo una historia que quiero contar y a lo mejor me dedico al cine, me dedico a otra cosa, pero me apetece grabar algo, pues que puedo hacerlo, que no necesito mandarle un guión a una productora para que coja mi peli o mi corto o lo que sea, sino que puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Y esto también da una responsabilidad, ¿no? Porque dices, vale, si yo aún teniendo los medios no estoy haciendo nada porque no tal, pues a lo mejor es que tienes que volver a pensar un poco en decir realmente si quieres grabar o si estás motivado tú, ¿no? O sea que, bueno, no sé. Claro. A nivel económico también es cierto que hay cámaras que cuestan lo mismo que un móvil de estos. Sí, sí. Que cierto, dices, cierto, bueno, es vamos cierto. A ver, que por un lado dices, bueno, tengo que tener un móvil porque en este mundo tienes que tener un móvil en este momento. Dices, bueno, vale, pues tengo dos en uno. Pero a nivel precio, si quieres grabar, si es por la cámara, o sea, muchas veces un móvil te llega a costar ya casi lo mismo que una DSLR, que una reflex semi-profesional. Sí, sí, cierto es. Sí, o sea, si el objetivo es ahorrarse dinero, a lo mejor pues no hace falta comprarse un móvil, ¿no? Pero bueno, sí, al final es, yo creo que la cosa de... A ver, luego esto no deja de ser un móvil, ¿no? O sea, que lo que decías, que la gente se lo compra para Facebook, Instagram y tal, y luego dice, hostia, tiene una buena cámara, me hago una peli. Pero bueno. Es como secundario ya. Son herramientas, ¿no? Luego sí. Tú las usas para el bien, para el lado oscuro o para lo que tú quieras. O sea, lo que más te proporciona el llevar un móvil es la inmediatez. Es decir, una reflex no te la puedes llevar colgada del cuello todo el día por ahí a ver si veo algo y, uy, qué bonito, lo voy a grabar. Pero un móvil sí que te da eso, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, para un momento espontáneo quizá, no tanto para algo planificado. Ahí sí que yo creo que gana. Nosotros aún así con el móvil planificamos igual. Teníamos nosotros nuestro guión técnico y lo seguíamos como si grabáramos con una cámara. Lo que pasa que los tiempos son muy diferentes. Grabábamos dentro de una furgoneta, éramos 5 con sonidista, 3 personajes. Al final, bueno, pues eso te lo ahorras, ¿no? También. Y bueno, sí que al final la inmediatez, nosotros ya te digo, estábamos allí grabando y teníamos un plano donde se ponía el sol y lo grabábamos en 10 segundos, o sea, grábalo y ya está. Entonces, bueno, en fin, lo que sería una hora de trabajo para una cámara, pues aquí lo hacíamos en un minutito. Me encanta que estemos hablando de esto porque luego vamos a tocar el tema de la inmediatez también, creo yo. Sí, sí, luego llega. Pero cuéntanos, Óscar, ¿qué proyectos traes ahora entre manos? ¿Algo que estés preparando, que nos puedas contar? ¿Algo en lo que estés trabajando? Ahora están saliendo cosas. Bueno, estoy muy contento porque grabé un corto que hasta un poco ahora, o sea, está escondido porque sí que no se ha compartido con el público ni nada. Pero antes de 20 Summers grabé mi último corto de carrera que se llama Díselo Todo, que es un drama de 15 minutos entre padre e hija. Es un corto mudo, salvo por una voz en off. Y este corto ahora se va a empezar a distribuir también. Va a estar en un año de distribución. De hecho, ya está en festivales ahora, digamos, inscrito. O sea que, entonces, espero que a lo largo de 2022 este corto pues vaya engordando y se lleve cosas. Este especialmente me hace mucha ilusión que se mueva, ¿no? Y ahora, a la vista, pues tengo ya algo... Tengo un corto ya escrito y con la documentación para poder mandar ya a pedir subvenciones si se puede, porque está todo muy fastidiado con eso. Y luego, pues bueno, ahora afortunadamente también un profe mío, que es un gran director de cine, que se ha aventurado ahora a hacer su primer largometraje, me ha llamado para poder trabajar con él y vamos a estar ahí en Almería grabando. No me dejan decir los nombres ni nada, pero bueno, que va a ser una película muy muy chula y bueno, saldrá pues eso también, en 2022 también. Bueno, en algún momento sí que sabremos los nombres, ¿no? Cuando no ya sí, estaremos claro pendientes entonces. Por supuesto, sí, sí, sí. Y desde, tú has desarrollado más de 10 cortometrajes en todo lo que llevas hecho ya. La inspiración, has hablado un poco de los lazos familiares, pero de ¿cómo te suele venir? ¿Las ideas de dónde, cómo las pescas? Pues las ideas... Realmente no trabajo yo por referencias, no, por ejemplo, no soy de enamorarme de una peli o de un libro o de lo que sea y decir voy a hacer algo inspirado en esto, sino que realmente nace un poco de la nada, o sea, realmente no viene de la nada porque al final tú también eres un ser sensible, ¿no? Que vas capturando cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que que me centraba, me centro mucho pues en acumular cosas, ¿no? O sea, ir al cine, verme mis pelis en casa, de leer y tal. Y luego, pues, a lo mejor te centras en algo que te haya pasado un poco a ti, como decir, ah, pues mira, esto me interesa. O, yo qué sé, al final a veces te seduce simplemente hablar en función de algo que ya te has imaginado visualmente, ¿no? Pues te imaginas la... Tienes en la cabeza la imagen de un abuelo acompañando a su nieta al cole y eso luego detona contar algo ahí. Pero al final lo que es importante y lo que te mueve a ti es mostrar unas imágenes o lo que... No sé, antes que contar la historia como tal. Bueno, pues Óscar Villarroya, hablándonos... Aquí tengo que decir que me cuesta mucho decir tu apellido porque tiene muchas letras repetidas. Lo estoy mirando todo el rato, no, por favor, que lo esté diciendo bien, que mi mente lo sabe, pero luego el filtro que hay desde la mente a la boca a veces juega malas pasadas. Pues, de momento no. En inglés es aún peor, o sea, los que lo intentan decir y no son de España. Pues, te vas a tener que cambiar el apellido a este paso, ¿no? El primero es Gómez, pero es que me parecía que era como un poco, ¿no? Ya, Gómez es muy típica, o sea, Spanish, yo lo, ¿no?, siento por mi padre, que este es el de mi madre, el Villarroya, pero es que era un poco más comercial que el Gómez. Es cierto, cierto, a veces hay que hacer grandes sacrificios, es así. Pues nada, pues nos vamos a quedar con tu nombre, sobre todo con tu apellido. Y vamos a ver qué vas haciendo, mándanos cositas y cuando tengas más, si te apetece, pues te vienes y nos cuentas. Será un placer para mí que me invitéis otra vez, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, ahora volvemos con nuestros debates, ¿no? Sobre la inmediatez. Ahora sí, debatimos. Ahora vamos a por ello. Bueno, pues vamos a darle a la lengua de forma child friendly, ¿vale? Que nadie se me venga arriba, que esto es la radio y sonaría muy raro. Vamos a hablar un poco sobre la inmediatez, que era lo que decía Loreto en toda esta pues esta forma de consumir ahora productos audiovisuales, ¿no? Por daros así datos y que se note que somos aquí super pros de la vida, el 47% de los españoles ya consume el llamado video on demand, que es un porcentaje muy similar al del resto de países de Europa, donde la mitad de los europeos ven la televisión a la carta, ¿no? Esto es, pues eso, hablamos del nacimiento de plataformas como Netflix o Movistar y bueno, este comportamiento al que estábamos acostumbrados antes se ha invertido y ahora es realmente el espectador el que crea su propia animación en lugar de las televisiones las que crean la programación para el espectador, ¿no? Ahora como que podemos elegir dentro de un menú, pero es un menú súper extenso. Y bueno, también directores y actrices han experimentado un cambio de si antes lo suyo era quizás pasar de la pequeña a la gran pantalla, ahora a lo mejor llama mucho más pasar de la gran pantalla a la pequeña pantalla. No tanto por el tamaño, que no importa, sino también porque, bueno, pues es lo que más se consume a día de hoy, ¿no? Es lo que más rentable sale a nivel económico y a nivel que somos un poco baguetes y no nos movemos del sofá y Netflix lo tenemos en todas las pantallas y no hace falta irse pues a ninguna sala de cine, que la verdad, qué pena. No sé vosotros qué opináis, si esto, el debate aquí está en el valor del producto, ¿se lo quita a la hora de entrar en esta inmediatez que tenemos a la hora de consumirlo o el valor realmente está intacto o lo aumenta? Yo ya creo, está, os toca a vosotros. Yo creo un poco que depende de la película o la serie en concreto, ¿no? Porque hay tanta demanda que al final hay mucha peli mala y hay mucha serie mala, ¿sabes? Entonces, la serie buena al final o la peli buena destaca entre toda esa demanda que hay. No sé. Pero yo creo que más allá de la calidad es algo que también hemos comentado en otros programas acerca de la duración, que parece que ahora cuesta ver una peli larga, porque estamos acostumbrados muchas veces a capítulos de series de 20, 25 minutos, y eso también pone límites a la creatividad, ¿no? Porque si tú como creador de contenido del tipo que sea tienes la presión de tengo que vivir de esto, ¿hasta qué punto dejo libre mi creatividad sabiendo que a lo mejor mi público disminuye porque la gente ya no quiere ver cosas largas? Bueno, no todo el mundo, evidentemente, pero que hay un consumo mucho más inmediato de lo rápido, lo fácil, lo que comentabas tú, Ana, de en tu sofá, y que cuesta más hacer quizá películas más elaboradas o series más elaboradas. Bueno, si vais al ejemplo de Filmin, por ejemplo, Filmin es una plataforma que en España es poco conocida. En otros países europeos sí que hay más plataformas, incluso de casi de videoclub o de cineteca en streaming. Y bueno, o sea, gracias a esto podemos ver ahora los estudiantes de cine y todo el mundo, porque parece que el cine clásico ya solo lo ven los estudiantes de cine, pero está a nuestro alcance, cosa que antes era pues bastante más complejo, ¿no? O sea, que tenías que irte al videoclub y si no la tenían, pues te volvías un poco loco, ¿no? Pero sí, o sea, al final yo también voy un poco por la parte de calidad aquí, porque al final si entras en los baremos que pone Netflix para todas sus series, claro, te vuelves muy loco. Tú en un dossier de Netflix tienes que incorporar muchísimas cosas para que tu proyecto se valore incluso, o sea que pues que tienes que hablar de temas de actualidad muy concretos, sin tocar ciertas cosas, y al mismo tiempo a nivel técnico es que no puedes grabar con una cámara que no tenga unos requisitos visuales para que luego se pueda exhibir en la plataforma. O sea que al final es un poco lo que decíamos, que sí, o sea, están saliendo series muy, o sea, muy parecidas a nivel visual, o sea, y es que ya no hay ningún autor. Entonces, a nivel, o sea, el tema de la inmediatez, sí, o sea, si no te adaptas, pues al final te mueres, ¿no? Si te mueres, intentas hacer eso. Yo confío también en que hay sectores diferentes, ¿no? Igual que hay en la música, que hay gente que escucha lo más comercial y gente que se va a ver rock alternativo o tecno progresivo, cosas más pues, de este tipo, ¿no? Pues en el cine yo creo que es lo mismo, ¿no? Y también para el tema de la inmediatez también hay cine lento, que contrarresta esto, ¿no? Que lo que hace es pausar un poco más tus pulsaciones del corazón para eso, ¿no? Vamos, yo creo que tiene que haberlo. Pero sí. ¿Vosotros os habéis adaptado bien al hecho de poderos ver una serie entera del tirón en un día, el día que sale? ¿O echáis de menos eso de tener que esperar una semana para poder ver un capítulo? Hablemos de la magia de la espera, porque he de decir que a mí eso me supone un problema, porque ha habido series que sí, efectivamente, llevas como un montón de tiempo a lo mejor esperando que salga una temporada y literal que te la ves en uno o dos días. Y es como que sí que a veces he echado en falta que alguien me ponga el control, porque es como si tú tienes esa disponibilidad ahí, es como, uff, este capítulo se ha quedado muy emocionante, espera, voy a verme el siguiente. Y se queda también emocionante porque al final también el juego de una serie por capítulos es ese, ¿no? Cerrar el capítulo de una manera que te enganche y quieras ver el siguiente. Y entonces yo hay veces que no tengo autocontrol y sí que echo en falta ese juego un poco de, ay, me quedo con la intriga y la semana que viene, pero si me lo dan, lo voy a ver. Entonces yo creo que le quita un poco de magia también, ¿no? Al final ves una serie que está dividida, no es como una película que la esperas del tirón, y la gracia de que esté dividida es también, ¿no?, esa espera de irlo descubriendo poco a poco y no tragarlo ahí en un momento. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Para mí totalmente. Yo a muerte con que las cosas te hagan esperar y que las desees, ¿no? También porque se consume de otra forma. Hombre, sí que es cierto que haces menos números, porque sí que te puedes ver La Casa de Papel, te la puedes ver en un día entero y luego parece que sientes un vacío emocional y dices, ¿qué ha pasado? Y bueno, no sé, al final eso también es un poco la cosa de la serie, ¿no? Que lo que busca un poco la gente también es encariñarse con gente durante un tiempo largo para, pues eso, para vivirlo más intensamente, ¿no? Y eso es un poco que el cine también, pues, si no se... Bueno, no es que no se adapte porque no puede, porque no tiene el tiempo, ¿no? Pero sí que es un poco lo que las series se ponen por delante, ¿no? Que tienes a una gente ahí que dices, esta gente la conozco ya porque comparto horas de mi vida con ellos, ¿no? Pero sí. Sí. A ver, voy a decir algo muy tocho yo aquí, ¿vale? Podéis pararme los pies en cualquier momento, que... Pero me parece un poco como que la forma que tenemos ahora mismo de consumir las series, no sé si nos está mal educando en el sentido también como de tener cosas, pues de acostumbrarnos a lo tóxico de alguna forma, ¿no? De repente nos tragamos algo y lo vimos con muchísima intensidad, no damos tiempo, no damos espacio, no damos tiempo, no damos oxígeno, sino que constantemente nos obsesionamos con ello y hasta que no lo terminamos, y luego es lo que hablabas tú del vacío existencial, ¿no? Y es como, ¿hasta qué punto esto luego nos va a afectar en las relaciones que nosotros tengamos, ¿no? Estamos como de repente entablando... Yo que sé, a la hora de comunicarnos, estamos acostumbrados a esa sensación de intensidad, de vivirlo todo como arriba, de que haya como que sea muy pasional, ¿no? Y al final, si eso lo trasladamos a nuestras relaciones del día a día, no sé hasta qué punto estará relacionado el que ahora mismo puedas hacer que algo dure más en el tiempo. Simplemente por el tiempo de espera, de que de repente pues ya no tienes por qué esperar, porque ¿por qué vas a esperar tú? Vas a esperar porque a lo mejor la vida es un poco aburrida. Entonces, pues sí, yo creo que también hay un... Si lo analizas a nivel social esto, y a lo mejor aquí también digo yo alguna burrada, pero yo creo que ahora mismo la gente quiere ir muy rápido porque tampoco se plantea mucho las cosas. Entonces, sí, la inmediatez está en todo. O sea, está en Instagram, está en la generación TikTok que se viene ahora. Está en todo ya realmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final es como un estímulo constante, diario, con muchísimas pantallas de por medio, y donde realmente las emociones las vives una detrás de otra y que no las sientes de verdad. Esto, pues, si analizas una peli, por ejemplo, que hable, pues yo qué sé, sobre el amor mismamente, ¿no? Si analizas una peli que hable del amor y le dedica un tiempo mucho más pausado, pues a lo mejor también te está frenando a ti, ¿no? Y yo creo también que si hay inmediatez en las cosas es porque como seres humanos necesitamos rellenar esos vacíos que tenemos nosotros para que no la gente piense mucho menos. Yo pienso esto. ¿Pero necesitamos rellenar esos vacíos o la sociedad nos ha hecho necesitar rellenarlos? Sí, al final una cosa lleva a la otra. O sea, quiero decir, como consumidor, si te quieres remontar en eso, o sea, puedes hacerlo, pero sí que al final... Yo creo que viene un poco por todo, ¿no? Porque al final tú hace muchos años tenías que mandar una carta para comunicarte con alguien, es que ahora no hace falta. Yo lo sigo haciendo, he de decir. Siempre hay maneras de desafiar el sistema, ¿no? O sea, quiero decir, que si hay un patrón que nos parece tóxico o que echamos en falta algo, siempre tenemos como, quizá como sociedad no, pero como individuos sí tenemos la capacidad de decir, no, yo no quiero seguir por esta vía, hacer las cosas de otra manera, ¿no? No, sí, por poder hacerlo, adelante. Y es lo que decía antes, que habrá gente que apoye eso y que se generen esos grupos, como en el cine lento, por ejemplo, de Bellatar, que hay películas que puedes estarte 3 horas y parece que no ha pasado nada, pero dices, terminas y dices, vale, un momento, espera, es que acabo de bajar mi frecuencia a algo que me está, no sé, que me hace pensar de otra forma, ¿no? No sé, está todo tan estandarizado al final y sí, es muy bonito que haya gente que se salga de ahí, ¿no? Si quieres mandar una carta escrita, adelante, porque habrá más gente que lo haga y está bien que sea así, vamos. Yo creo que al final nos hemos visto envueltos, ¿no? Como en una peli de ciencia ficción. O sea, hace años había pelis que hablaban de esto, de la gente de todo el rato conectada, que no... No es que no tenga tiempo, sino que la sociedad le hace no querer salirse de ahí para no pensar, ¿no? Entonces es como, ¿por qué? Sí, yo siempre pienso en Wall-E, que me parece como una referencia súper bonita además. Pero sí, es eso lo que decías. O sea, ¿hay que llenar todos los vacíos? ¿O hay vacíos que hay que respetar? Hay vacíos que hay que respetar. Yo soy de la segunda opción también. Porque, no sé, hablabas tú antes del cine clásico. Antes a lo mejor una película que duraba mucho, ahora no dura nada. Porque ahora las películas duran muchísimo. Y sin embargo, te ves una peli en blanco y negro y duraba lo que ahora mismo puede durar un capítulo de una serie. Sí, bueno, luego hay pelis y pelis también. O sea, el cine clásico luego hay cada una que también se sobraba un rato. Adelantadas. Y ahora también hay... O sea, se lleva mucho el formato en Filmin también, sobre todo el formato entre mediometraje y peli, que es al final como 50 minutos, una hora. y esto se mueve mucho también. También un poco por eso, por intentar adaptarse al tiempo que un espectador aguanta de capítulo, que son 45-50 minutos, pues lo llevas eso al cine, ¿no? Pero bueno. A nivel de creadores también, yo siempre, bueno, y aquí rompo una lanza en favor del doblaje, que yo creo que es un sector que lleva teniendo este problema durante mucho tiempo, pero es la gente que trabaja detrás de las cámaras y delante de las cámaras, ¿cómo te afecta el hecho de que tienes que trabajar muchísimo y muy intensamente en un proyecto para sacarlo y que en un día haga ¡fuh! Y ya está? Y el día que lo sacas, ya lo has sacado, ya lo ha visto la gente, luego dura una semana y luego ya se acaba. O sea, a lo mejor todo el trabajo que ha llevado meses, en una semana ya está hecho. Y ahora tienes que pensar en la próxima cosa. Es como, ¿te da tiempo realmente a sentirte satisfecho con lo que has hecho? ¿Te da tiempo a descansar? ¿Te da tiempo a pensar? Y luego te da tiempo, si eres, por ejemplo, si trabajas delante de la cámara, porque estás mucho más visible, ¿te da tiempo a superar lo que viene siendo el subidón y luego el bajón? Es que, claro, al final estás entrando aquí en dos terrenos que puedes abordar de forma pesimista o optimista. O sea, ayer vi el vídeo este de Mark Zuckerberg hablando del metaverse, esto que va a ser lo nuevo de Facebook y tal. Y él hablaba genial de que va a conectar a todo el mundo. Y claro, luego dices, vale, pues todo esto tiene una parte muy pesimista. Yo creo que en el cine igual, ¿no? Si ahora dices, pues no, es que están haciendo más series, hay más contratos, hay más gente currando, ahora mismo se puede vivir del cine mucho más fácilmente que hace 40 años, sin necesidad de tener que dar clases, sino que puedes dedicarte a la publi, al videoclip, al video corporativo, al cine, al cortometraje, pues, o sea, hay muchísimo más trabajo, ¿no? Pero es lo que dices, o sea, al final es una cadena, una fábrica de churros, de salen un montón de cosas, y luego eso, o sea, dices, si te sientes realizado, hombre, yo no me sentiría realizado, creo, porque al final yo también le quiero poner un poco la alma a las cosas, ¿no? Pero también es una diferencia entre un realizador y un artista. O sea, al final, si tú te trabajas realizando cine porque te lo paga Netflix y tú estás viviendo de puta madre, pues adelante con ello, pero luego hay, es que luego hay otro sector. Para mí son diferentes. Que tú hables de la industria de Netflix, HBO, o las grandes compañías, o más un cine independiente, donde se está cuidando eso justo que dices, ¿no? Que, pues que un actor termine y lo haya vivido y sea una cosa así, ¿no? Es que ahí ya también está el debate de ¿quiero comer o no quiero comer? Claro, porque la respuesta yo creo que a estas preguntas cambian en base, claro, a que te centres, o si te centras en encontrar un equilibrio entre las dos cosas, pero al final comer es importante. Comer es necesario, casi vital, sí, del día a día. Diría yo que imprescindible. Sí. Luego no es blanco o negro, yo creo también. No sé qué pensáis vosotras, pero tú puedes hacer una película tuya y gastarte ahí tu sueldo de un año y luego dices, ya ahora este año pues me voy a poner a hacer publicidad, o te pones a grabar entrevistas, o directamente te pones a trabajar de otra cosa. Porque a lo mejor eso está estupendo también, que tú quieras hacer una peli, como me contaba un amigo director de cine que tiene ahora su tercera peli, que está haciendo la obra, él vendía camiones, pero porque no le gustaba ponerse ahora a hacer un rodaje, vete a Netflix o a tal, o sea, no. O sea, mandar currículums y todo esto y hacer cosas que no es la dirección, pues me pongo a vender camiones, que se me da bien porque tengo mucha labia, y cuando tenga el dinero pues me hago la peli. Que cada uno encuentre sus caminos, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, pues nada, para quien quiera comentarnos cosas, por favor que nos comente cosas, porque, no sé, a mí me gusta mucho hablar de esto. Y muchas gracias. Gracias a vosotras. Por haber compartido tus pensamientos y tus opiniones. Y tus experiencias también. Muchísimas gracias a vosotras por traerme, invitarme. Espera, que voy a decir su apellido de nuevo. Óscar Villarroya. Para mentes corrientes. Para mentes corrientes. Thank you. Bueno, y para despedir hoy el programa tenemos una súper sorpresa, ¿verdad, Esther? Yo estoy emocionadísima, llevo desde esta mañana esperando a que llegue este momento. Yo llevo una semana esperando a que llegue este momento. Y Ana seguramente también, ¿no? Yo también, con un poco de miedo, pero también. ¿Y cuál es el momento, Loreto? Bueno, pues hoy os vamos a pinchar Hombre de Piedra, que es el primer sencillo de Analog. ¿Qué Analog? ¿Quién es? Pues Ana es nuestra compañera. Soy yo. Aquí sí. Insertaría, tendría que haberme traído sonidos de aplausos para ponerlos de fondo. Bien. O de gritos de emoción. Bueno, sí, Analog es el proyecto musical en el que estoy metida y mis dos compañeras de radio han dicho, venga va, spamea el programa hoy, terminamos contigo, así que muchas gracias y pues nada, para quien quiera escucharlo, son tres temas que están ya en Spotify, en YouTube Music y en un montón de otras plataformas que no sé el nombre porque son miles. Y que no sé, que a quien le guste que lo siga escuchando y a quien no le guste que también, porque es que lo que he dicho, no soy Beyoncé y necesito que la gente me eche una mano por solidaridad, así que lo que es compartir y meter en playlist todo se agradece y os como la cara. Así que nada, os dejamos con Hombre de Piedra. Hombre de Piedra, ¿por qué escondes tu cara al caminar? ¿No quieres que vea el brillo en tus ojos aún de cristal? Tus pasos recorren historias